Tipo de estudio, encuesta de opinión pública, universo mujer femenino, varón masculino, ninguna de las anteriores, 16 años o más, residentes en el partido de Cañuelas, cuestionario estructurado con preguntas cerradas y escala de opinión. Claro. Presencial, muestra, margen 2%, nivel de confianza 98%, población en viviendas particulares, según el INDEC, 79-78%, tamaño de muestra 250. Casi 71 mil personas. Claro, 250 personas el 14 y el 15 de enero. O sea que es una encuesta casi infalible. Tiene 98%. Porque es presencial. Claro. 98% de nivel de confianza. Porque es presencial. Casi que es la verdad esta. Fueron casa por casa. Sigue, señora. ¡Señora! Es una preguntita. ¡Señora! Es una preguntita, señora. Bueno, y la primera pregunta que hicieron fue. Imagen de personalidades femeninas locales. Para decir, nosotros decimos señora, pero se encuestó a hombres y mujeres. Sí, claro. Claro. Claro, la encuesta es de mujeres. Habitualmente cuando uno golpea las manos en la casa. Señora. Dice, señora. Ya, sí. Hay que sacarse eso también, ¿eh? Sí. Bueno, cuestión. ¿Qué se hizo? Imagen de personalidades femeninas locales. Sí. Voy a arrancar de abajo para arriba. Bueno, muy bien, muy bien. Aparece en la lista Patricia Ramírez. Patricia Ramírez, sí. Dirigente del Club Cañuelas, una de las impulsoras del fútbol femenino, y evidentemente hay alguien en la política que entiende que pudo ser o sería o podría ser, díganle como quieran, candidata a algo alguna vez, y la salieron a medir. Sí. Y tiene una imagen de 7% de positiva, de 27% de negativa, pero con un nivel de desconocimiento. La gente no sabe quién es, del 66%. Exactamente. Otra de las... ¿Ramírez de qué, a qué partido a encajaría? ¿A alguno o no? A ninguno. Ah. No tengo idea. Otra de las que aparece es Valeria Medina. Esta chica es una... Desconocimiento. Yo ya respondería a desconocimiento. No está vinculada al área de salud. Valeria Medina fue candidata del PRO. Creo que está en el sector de Carlos Álvarez. Tiene una imagen positiva del 10%, una negativa del 29% y un desconocimiento del 61%. Después aparece Jessica Labia, que fue candidata en el Frente Izquierdo. Claro, de la izquierda. 10 de positivo, 33 de negativo y 57 de desconocimiento. La mayoría de las candidatas de los nombres que aparecen acá tienen un alto nivel de desconocimiento. Después aparece Nicolás Avocarato, la doctora, la abogada, sí. Que a mí me dijeron que está trabajando o anda trabajando, haciendo algunas cosas con el sector de Carlitos Barú, con el pichetismo. Por eso aparece, o decidieron medirla, quienes hicieron esta encuesta. Tiene un 9% de imagen positiva, 27 de negativo y 64 de desconocimiento. Después aparece Victoria Márquez, la que fue candidata del sector de Javier Milei, con 12 de positivo, 23 de negativo y 65 de desconocimiento. Raro, después, ¿no? Mucho desconocimiento de Márquez. ¿Fue candidata? Sí, bueno, pero tiene una elección sola encima, digamos. Y bueno, y pero un digo... espacio político que no tiene recorrida local, digamos. Pensé que iba a ser menos, que iba a ser más conocida. La ex concejal Edith Vasallo tiene un 17 de positivo, 38 de negativo y un 45 de desconocimiento. Después aparece ahí bajamos el desconocimiento. Soledad Pozo, que trabajó siempre con Martín Augusto y que en su momento fue candidata de las listas del PRO, digamos, o de Juntos por el Cambio en algún lugar retrasada. 11 de positiva, 25 de negativa y 64 de desconocimiento. Después aparece la secretaria de la UCR, que hace poco estuvo inmiscuida en una polémica, Daniela Berens, con el 17 de positiva, el 25 de negativa y el 58% de desconocimiento. La mayoría ronda el 60% del desconocimiento. Sí. Bueno, Beren, que vos decís lo de la polémica fue que estuvo en un acto del kirchnerismo. Exacto. Por eso. Después aparece Cintia Matrelo, que ha estado en infinidad de listas de radicalismo, con 13 de positiva, 27 de negativo y 60% de desconocimiento. La mayoría del negativo tiene que ver con los espacios a los que pertenecen. Más que nada también. Después aparece López Charif, María creo que se llama. María, sí. López Charif, que es del sector de Santiago Magoy, que apareció en una foto y la midieron. 11 de positiva, 23 de negativo y 66 de desconocimiento. Después aparece la doctora Verónica Zulaika, también del sector de Santiago Magoy, con 15 de positiva, 48 de negativo y 37 de desconocimiento. Acá hay un conocimiento bastante más amplio, pero un amplio rechazo, digamos. Zulaika de los Vascos, ¿no? Integrante del Centro Vasco. Creo que sí. Después aparece Lorena Aguirre, del sector de Cristian Ritondo, 28 de positiva, es alto, con 31 de negativo, está parejito, y un 41 de desconocimiento. Yo estaría en ese 41. Después aparece Claudia Pereletegui, la concejal del radicalismo, con 22 de positiva, 40 de negativo y un 38 de desconocimiento. Natalia Blasco, la concejal. Ya nos metemos en el top 10, ¿no? Sí, la concejal del PRO, 31 de positiva, 39 de negativa y 30 de desconocimiento. Laura Alonso, la secretaria de Desarrollo, es la secretaria de Inclusión Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, referente de la Cámpora, aparece en esta encuesta con un 21% de imagen positiva, 29% de negativa y 50% de desconocimiento. Después aparece Gema Tocino, la titular de PAMI, con un 19% de imagen positiva, un 41% de imagen negativa alta, si uno lo compara con Laura Alonso, y un 40% de desconocimiento. Sí, tiene menos 22% de imagen. Después aparece Carolina Raschetti, la titular de la Defensoría del Pueblo, que tiene 22% de positiva, 30% de negativa y 48% de desconocimiento. Alejandra Tolosa, la consejera escolar, que tiene 15% de positiva, 20% de negativa, pero un 65% de desconocimiento. Y acá venimos ya a quienes están más ajustadas, digamos, en el resultado. La secretaria de género, Fernanda Rojo, tiene un 25 de positivo, un 30 de negativo y un 45 de desconocimiento. Es de las que menos tiene negativamente, digamos, en porcentaje. Y fue candidata a concejal, ¿no? Exactamente. Malena Reimer, 27 de positiva, 32 de negativo, al igual que Rojo, menos 5 y 41 de desconocimiento. Y acá aparece. Top 3. Ayelen Raschetti, con un 35% de imagen positiva, un 38% de imagen negativa y un 27% de desconocimiento. Tiene menos 3, digamos, pero es de lo más parejo. Y después aparece Soledad Basal del Vaso, la titular de IOMA, que es una de las dos personas que tiene resultado positivo. 35% de imagen positiva, 29% de negativa y 36% de desconocimiento, 6% a favor. Es la, hasta de todas las que conté, claro, hasta ahora, es la única que tiene 6 puntos por arriba de imagen positiva sobre la negativa. Y después sí. O sea, de todo el listado, la primera que tiene imagen positiva a favor es Basadil Vaso. Más positiva a negativa es Basadil Vaso. Y después sí, aparece el tanque de guerra del oficialismo. Sí, claro, ya, ¿no? me imagino. Después aparece la figura estelar del oficialismo en Cañuela, que es la intendenta Marisa Fassi, con unos números impresionantes. Tiene 61% de imagen positiva, 37% de negativa y 2% de desconocimiento. Pero el dato, el punto, es que tiene 61% de imagen positiva. Dirigente político. En la Argentina, no sé qué dirigente político en la Argentina puede hoy en su territorio tener una imagen positiva del 61%, que no son... Con 15 años. Que no, con 15 años en la gestión. En que no son trasladables a votos estrictamente, directamente. Sino de imagen. Por eso decía que lo escuche Kicillof. Claro, anda... Tiene imagen positiva hasta de quien no la votaría nunca. Claro, si anda buscando compañera de fórmula Kicillof para la provincia, por que eso mire decía para estos lados. Que escuche Kicsi. Que claro. Mire para estos lados. No sé qué dirigente va a encontrar adentro del Frente de Todos hoy, con estos números, que tenga, como tiene la intendenta Fassi, el 61% de imagen positiva. Ya, quiero nombre. ¿Quién puede tener ese número? ¿A mí me decís? Claro. Yo ni en casa tengo. Yo creo que lo junto. Por eso digo, me parece que es un número muy contundente para Fassi, esto de la imagen positiva, que no sé cuántos dirigentes de la provincia de Buenos Aires lo pueden llegar a tener de cualquiera de los espacios. En su distrito, ¿no? Sí. Y gobernando. Bueno, intención... No, yo quiero ese 2%. ¿Dónde vive? En un sifón de soda? ¿Qué es eso? El que desconoce... Ese 2% de cañonense que desconocen a Fassi. No sé. Después, bueno, el margen de error de la encuesta es del 2%. Pues, claro, puede ser un error. Intención de voto a intendente. Solo mujeres. Y acá dejo otros datos importantes. El Frente de Todos en Cañuelas hoy con su... le pusieron tres candidatas intendentes. Ah, son mujeres, todas mujeres. Todas mujeres. Junta el 44.5% de los votos contra el 33% de Juntos. De candidatas mujeres. Mujeres del Frente de Todos contra mujeres de Juntos. 44 a 33. ¿Quiénes integran? Cada uno de los espacios. Bueno, la intendenta Marisa Fassi de los 44 puntos suma 35. De los 44 suma 35. ¿Quién la sigue en esa hipotética candidatura intendenta por el Frente de Todos? Es Ayelen Raschetti con el 6% de los votos. Y en tercer lugar, Laura Alonso con el solamente el 3% de los votos. Esto si fuese unas PASO entre mujeres. Un PASO entre mujeres dentro del Frente de Todos, la intendenta Marisa Fassi se quedaría con el 35% de los votos del 44% que saca el Frente de Todos, 6% de Yelena Raschetti y 3% Laura Alonso. Pregunta. Sí. Este cuestionario ya está prearmado así, ¿no? ¿Por qué no estaba Sailbazo, por ejemplo, dentro del Frente Porque de Todos? Porque eligieron esos candidatos a intendentes. Por eso. El encuestador eligió solamente esas tres figuras. Exactamente. No es que la gente respondía. Juntos suma el 33%. Digo lo de Sailbazo porque era una de las que tenía imagen positiva a favor, ¿no? Juntos suma el 33%. De ese 33% de Juntos, 17.7 son de Natalia Blasco. 17.7 son de Natalia Blasco. Mucho, ¿no? Del 33 de Juntos. Después la sigue mitad casi. El 5.3% de Claudia Perelletegui. Avisale a Negro Silvero que estamos haciendo un programa de radio. Sí, me estaba llamando. 5.3% Claudia Perelletegui y radicalismo. 5.1% Lorena Aguirre del sector de Ritondo. Y 4.9% Verónica Zulaika del sector de Santiago Magoy. Pero Juntos... Natalia Blasco triplica a la concejal radical Claudia Perelletegui en intención de votos dentro de Juntos. 17 contra 5. A mí me llamó la atención. No me imaginé nunca que entre las candidatas o posibles candidatas o nombres que tuviera Juntos, Blasco le sacara tanta diferencia a otros nombres de la interna. Después ¿Y esto por qué se desculando? ¿Por qué se podría...? Y me parece a mí que es la dirigente de las mujeres del PRO y del radicalismo que más visibilidad y que más atención ha tenido de los medios y de la gente en estos años. Es la más polémica, es la que ha generado más barullo, es la que está en el medio de los quilombos, es el que tiene una personalidad fuerte. Me parece que todo ese combo hace que se sobresalga sobre las demás. Bien. Después aparecen Victoria Márquez con 5, Jessica Labia con 2.6 y no sabe el 15% de la gente. Siguiendo con lo mismo. Mucho indeciso. Aparece la intención de voto a presidenta mujer. Solamente mujer. Seguimos con mujeres. 39.4% el Frente de Todos. De ese 39.4%, 29% vota a Cristina. 7% vota a Victoria Tolosa Paz. Y el 0,7 a Claudia Ledesma Abdala, que es la mujer del gobernador de Santiago del Estero y también es presidenta provisoria del Senado. Juntos. Y Malena Galmarini. Quedó en la cola. Y Malena Galmarini el 2,5. La de Sergio. No la había visto. Claro, el alfil de Sergio. En Juntos, solamente mujeres, 34.4, queda 5 puntos. En esta encuesta ganaría entre mujeres, Frente a Todos sobre Juntos, por 5 puntos. Patricia Bullrich, 12.9, María Eugenia Vidal, 11.5, Elisa Carrió, 7.2 y Margarita Stolbizer, 2.1. Bullrich arriba, juntos. Exactamente. Un punto y algo más sobre María Eugenia Vidal. Bullrich, que acá es Carlos Álvarez. Exactamente, el sector de Carlos Álvarez y Natalia Blasco. Carolina Pípora 10,4% por el Frente Libertad, Miriam Bregman por el 3% por la izquierda y el 12,8% no sabe. Encuesta de opinión pública presencial, 250 casos. Estos son los resultados. Y sí, muy bien, muy bien. Solamente de mujeres. Solamente de mujeres. Así que Fassi, sin duda, es la de mayor imagen positiva por escándalo. Los números de Marisa Fassi son 61%. Son impresionantes. Sí. Y digo, y ojo, esta no es una encuesta aislada. Si uno sigue repasando cada vez que se hacen encuestas, los números de Marisa Fassi son similares. Y acá no importa que hayan sido personalidades femeninas las elegidas solamente, porque te preguntan por Marisa Fassi, no te preguntan claro. Marisa Fassi y... Te preguntan por este Marisa Fassi, señor, ¿a quién votaría? 6 de cada 10 personas en Cañuelas tiene una imagen positiva. Positiva. Es altísimo. Sí. Y esto, después, cuando vas a los números, tiene el 35 del 44 del Frente de Todos. Eso es lo que se traslada muchas veces. La imagen positiva no son todos votos, pero sí es importante... Porque hay mucha gente que, si te vota o no te vota, más allá de eso, tiene una mirada positiva sobre la figura.